tal, amigos? Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! Roberto Assad, esposo de Lorena Herrera, hace tanto ejercicio solo por salud, no por vanidad, aclara. A pesar de que este galán se ha convertido en la tentación de miles de mujeres, dice no considerarse un símbolo sexual. Cristian Castro, verdaderamente hundido. Valeria Lieberman acusó al cantante del comportamiento inapropiado hacia su hija. Se dice que Cristian abusó de Simone, ya sea agresiones físicas, psicológicas o hasta sexuales. Liliana Lago demanda otra vez a Cuauhtémoc Blanco. Una vez más, se levanta demanda penal en contra del futbolista, pues exige que aumente la pensión alimenticia que le da a Bárbara, hija de ambos. Gael García rechaza paternidad. Aunque se rumoró fuertemente que el actor mexicano pronto se convertiría en padre, pues su actual novia, la actriz argentina Dolores Fonzi, supuestamente está embarazada. El actor reaccionó de inmediato y le negó la versión. Lupita D'Alessio pierde demanda. Debe pagar $120,000. La leona dormida debe pagar esa elevada suma a su ex representante o defenderse legalmente de la acusación de incumplimiento de contrato que este impuso. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.